Thank you. Thank you. Y otro, ya llevamos semanas que κομμάτι, σου μίλησε για αυτό. Μπορεί να σε ενδιαφέρει, να σε πόσο θα προσέξει αυτό. Το παίρνει έτσι. cierto, pero entonces te preocupa el hecho de que malos planes, como se han dicho, puedan hacerse con ese paquete, y por otra parte, no piensas que la realidad sería también una opción de que la gente que la verdad que lo que no me preocupa es que el cargo. Antes de hacer una pausita, vamos con la primera tanda de comentarios de los oyentes. Rosa, cuéntanos. Thank you. todos esos 12 que daba encima y bueno, y con los que se daban cerca de la hoguera, Saludos, buenas tardes.